una vez que te vi. Me dijiste que era para siempre y ahora estoy aquí. Y no como tus ojos me mienten, porque sé que tenés otra. Que tú ya no piensas en nosotros. Solo me queda mirar la foto de cuando cogíamos y donde veníamos. Porque sé que tienes otro. Que ya no piensas más en nosotros. Solo me queda mirar la foto de cuando cogíamos. Solo me queda mirar la